Bueno, hola, buen día. Mi nombre es Hugo Bullock. Voy a comenzar este registro de grabación con un programa que se llama Radio en el Auto y relato eso. Mi filosofía sobre libros viajando en el auto, en un viaje que hago desde Pilar a San Martín, son 54 kilómetros todos los días al trabajo. Como decía en mi anterior registro, en es un viaje más o menos de una hora y no es de lo mejor. Yo estoy en las afueras, en el Gran Buenos Aires. Para quien no conoce, Buenos Aires tiene la capital federal, el Distrito Federal, como se llame en cualquier parte del mundo, y el Gran Buenos Aires, que es un conurbano bonaerense, que es un un conjunto de barrios grandes con mucha, por así decirlo, mucha cantidad de gente concentrada en torno a la periferia de la capital federal, ¿sí? Y bueno, entonces el viaje no es de lo mejor para eso. Para que tengan en cuenta, es un viaje bastante complejo y yo voy hablando y contando un poco el viaje y un poco escuchando la radio. En este momento estoy escuchando la radio Mega, está hablando Chavo Fuchs. No es que me guste, pero bueno, para poner música de fondo. A veces está bueno y a veces habla cagada, qué sé yo. Como yo, a veces sacas alguna cosa interesante y otras cosas van a ser cagadas. Lo importante es hacerlo corto para que no sea una cagada completa, para decir, no me engancho ni pedo a escuchar. Perdonen las puteadas, pero cuando uno se ubica, es muy interesante la puteada. Porque hay que hablar con propiedad en determinadas circunstancias. Y en otras podés putear como un hijo de puta, ¿entendés? Y bueno, como esto lo trato de hacer relajado, como dije en mi anterior audio nota, si bien es del mismo día, porque fue antes, es antes y post peaje. Yo voy a cortar obviamente para el peaje. El peaje, como dije, son 54 kilómetros. Y el peaje divide ese kilometraje en dos, más o menos. Entonces voy a, si me da y tengo ganas, hago dos audionotas. Si no, no. Ah. Bueno, y por ejemplo, hoy es martes. Martes 16 de agosto de 2011, ¿sí? Mañana tengo que ir a San Miguel, así que voy a ir por ruta 8. Va a estar más complicado hablar por ruta 8. Es una ruta de una mano, toda poseada, y porque tengo que trabajo en informática acá en San Martín, por el judicial de San Martín. Y la verdad va a estar más complicado por el hecho de que la ruta está más poseada y todo. Bueno, que doy tantos datos porque si querés me podés venir a buscar, no te debo nada. No, y bueno, vamos a, porque vamos a dar premios ahí en informática para que vengan a buscar y pasen a buscar por la radio. Manera de flashear. Flashear quiere decir delirar también, ¿no? Sinónimo sería. El tema de esto es, a veces me pregunto, ¿ser anónimo en internet subiendo un podcast o poner nombre y apellido como yo, que estoy diciendo que me llamo Hugo Bullock? Y en algún momento fui anónimo y ahora quiero ser desanónimo. ¿Está mal o bien? Qué camión, ¿eh? No lo sé si está mal o bien. Lo único sé que yo soy yo y que me importa lo que diga la gente, ¿no? Como si fuese interesante. Al principio, como leo en esos libros de autoayuda que voy a ir comentando después. Al principio, de los primeros a los 20, dirán, la persona piensa en lo que estarán pensando de mí. De los 20 a los 40, a la gente le importa un bledo. Las personas dicen, ¿qué me importa lo que piensen de mí? Y de los 40 a los 60 uno se da cuenta de que nadie estaba pensando en mí. Es una de las frases que leo en esos audiolibros o libros de autoayuda. No importa lo que piense la gente, uno tiene que hacer las cosas como le gusta. En este momento yo lo hago con nombre y apellido. Así disfruto más. Y como había dicho en la anterior nota de varios días atrás o escasos minutos o como sea, porque esto es lo bueno, como decía Borges, lo temporal de... Borges jugaba mucho con el tema del tiempo y a mí me encanta también eso. Es lo temporal de decir, bueno, vos escuchaste, trasladado a esta audionota, ¿no? Vos escuchaste esto a lo mejor con una semana de separación y yo lo grabé con 5 minutos. O lo podés escuchar con un minuto de separación, o una semana, o un año. Y resulta extraño eso, nada más, la variación del tiempo. En este caso, en esta audionota, lo que vamos a hablar de lo que dejé colgado en la otra, es la senda del perdedor. Si bien estoy leyendo ahora el lector, ahora voy a poner música, voy a poner la radio Aspen, si bien es pura música inglesa, bueno, para pasar a hacer de fondo está bueno. ¿Escuchan? Bien. De la senda del perdón, uno de mis escritores favoritos, Charles Bukowski. Hablaba de la escritura relajada, que eso es lo interesante. No tiene por qué... me gusta la escritura relajada, pero... porque tiene que ser un relajo la lectura para mí. Como por ejemplo puede ser Saramago con Caín. Lo leí, lo disfruté. De las últimas lecturas, una de las que más disfruté. O pueden ser como las de Dragonlance, por así decirlo. Que uno disfruta la lectura y viene revesada, llena de nombres y todo. Pero no por ello, porque sea relajada, no trata temas profundos. Por ejemplo, 100 años de soledad, un clásico. Es de lo mejor de la lectura porque está hermosa la descripción. García Márquez es un genio para describir. O podés hablar de Borges, que uno termina leyendo, lee, cuento, lee, cuento, y de lo único que se acuerda es de Borges. Me pasa a mí. Genial ese Borges. Te acordás de los cuentos, pero principalmente te acordás de Borges. Estoy yendo a 65 kilómetros, será poco más de 6 y media. A ver cuántos minutos voy 7 minutos 13 de relato. No sé si lo voy a cortar o no después. Voy a ver en el trabajo a ver si se grabó. Y está bastante atestado ahora, ¿eh? Si bien recién empieza a congestionarse porque son las 7 de la mañana más o menos serán. No tengo horario acá a mano. Tengo el grabador en la mano, que es un MP5 que me dieron a mi hermano Travel Rock, que se fue de viaje de egresados. Bueno, tuve que frenar de golpe. En camión, vamos a pasar por la ruta un poquito, un carril más rápido, porque iba por el carril más lento. Bueno, y con eso grabo. Si bien no anda muy bien la batería, se gasta muy rápido últimamente, pero me sirve para grabar la audio, no te cargan en el trabajo la batería. Bueno, acá, bueno, ya agarré velocidad. Me llama la atención a veces la gente, la cantidad de gente que hay esperando al borde de la Panamericana. Me parece un poco riesgoso. No importa, no vamos a hablar ahora de riesgo. Pero bueno, llama la atención. Uy, ¿qué pasó? Pusieron unas balizas. Bueno, cabe aclarar que acá en la Panamericana hay prácticamente un choque por día. O un congestionamiento por día. Llegando más o menos a Márquez en San Isidro, o el camino de Buen Aire, se pone congestionado y vamos a paso de hombre. No, ni hablar de General Paz a la vuelta, ¿no? Es un desastre también. Bueno, y vamos a la senda del perdedor. La senda del perdedor trata del alter ego de Bukowski, que se llama Han Chinaski, un inmigrante que viene a vivir a Estados Unidos, que va a vivir a Estados Unidos y se me pone las balizas, se cruza, no, ningún... Buenísimo, ¿eh? Bueno. Así es como maneja la gente en Argentina, señor. Un desastre, en pocas palabras. Bueno, y se viene y relata la historia de vida con un padre que no le da pelota, lo maltrata al chico. Va relatando desde la niñez hasta la adolescencia, Hank, y una vida completamente dejada. Lo que lindo de esto es la, si bien relata la marginalidad de una persona, lo lindo es el relato, esa despreocupación extrema, relato y de la forma de vivir la vida. Está bueno, no le importa, pero a la vez sufre. O sea, él se hace sentir fuerte. Ya se muestra como un personaje fuerte, ¿no? Hank. Un tipo fuerte, duro, que se caga a trompadas con todo. Pero a la vez es un tipo sufrido porque se siente menos que los demás. Él hace un parangón con la sociedad clásica de esos gente que tiene plata, y el sinónimo de ser feliz es tener un auto deportivo como en la adolescencia. En el caso de Hank, bueno, le salen unos granos en la adolescencia y sufre mucho por eso, porque son granos muy marcados, como que por todo el cuerpo y le destrozan la cara. Y se hace un tratamiento para esto. Y la verdad que la pasa muy mal, por lo que cuenta en el libro. Lo que tiene bueno Bukowski es que a mí no me encanta tanto que no tendría problema en que escribiera 1000 páginas. Podría leerlas porque es un relato que no tiene principio ni fin. No es que va a algún lado, no va a ningún lado. Bueno, es clásico de lo que se llama... no sé si la generación Beat, ¿no? Pero lo quisieron meter, pero él no se consideraba dentro de esa generación. Está bueno porque el relato es totalmente despreocupado. Es excelente, no sé, a mí me encanta ese tipo de lectura, no sé por qué. Quizá porque yo soy así, totalmente despreocupado, o aspiro a ser así. Despreocupado de la vida. A veces uno con las responsabilidades... Bueno, yo tengo un hijo, como dije, tengo un hijo de 8 meses y medio. Ahora el 21 cumple 9 meses y... Bueno, esa es mi responsabilidad, a quien amo. Principalmente a través del amor. La responsabilidad de darle principalmente una buena educación de mí. O sea, no la de decir que yo soy el mejor, sino darle lo mejor de mí. Es a veces lo que me cuesta, no doy todo de mí, hay que dar todo. Pero sé que con Santi, por ejemplo, voy a dar todo de mí. Y por eso me encuentro con esta audionota relajado y tratando de empezarla. Siempre quise hacer audionotas. Quise tener programa de radio, nunca llegué a tener un programa. Mi hermana sí tuvo un programa de radio. Bueno, mi hermana no soy yo. Y siempre me interesó el hecho de hablar por radio. Me parece algo que si uno se logra desconectar puede ser placentero y sacar todo de su interior. Sacar todas las cosas. Uno es, para mí, yo llegaría a ser interesante si consigo relajarme y hablar desde mi corazón. Eso es lo mejor que puede dar uno, y ahí se torna la charla interesante o para quien lo escucha. Para quien va, por ejemplo, suponete vos te bajás esta audionota desde el blog, voy a tener un blog donde subo todas estas, nada, te empoderato. Así que voy a empezar a subirlas ahí. Vos te las descargás, la vas escuchando en el auto. Yo tengo acá, tengo para escuchar MP5, pero miren, como tengo un cassette, este auto es modelo 2000, todavía venía con cassette, no venía con CD. Y tengo la casetera y pongo un cassette con un cable, que compré un adaptador por Mercado Libre, y enchufo un MP5, un MP4, cualquier cosa, y voy escuchando música por ahí o audiolibros ahora. Estoy escuchando muchos audiolibros. Así que bueno, te podés conectarte y escucharlo o en el MP3 o en la compu. Y a lo mejor tu relato también, mi relato es el tuyo, por hecho. Y tiene que ver con tu vida o con la forma de ver las cosas. Por eso a medida que vaya avanzando voy a ir profundizando en mí. A lo mejor ves un reflejo de mí en vos, que es lo que uno busca cuando lee o cuando buscar algún reflejo. Alguna ruta. El tema es la búsqueda. La búsqueda, si se hace intensa, a veces no permite ver el camino y disfrutar de ello. Entonces, es bueno relajarse a veces y disfrutar. Vamos a cambiar la radio y a poner a Petinato de fondo. El tema es ese, relajarse. Ahora voy a paso de hombre, a 60 voy. Mucho tráfico. Me demoré mucho porque fui despacito para... hablando, para no... por mi responsabilidad como conductor. Bueno, y volviendo al libro, para redondear, para no hacer extensa esta audionota, porque vamos 14 minutos. Mi idea es hacerla de 15 como mucho. 15, 20.